La ràdio del Clara. Te regalo una palabra. Hola, buenos días. Hoy venimos al programa con la letra B. Bandada, grupo de aves que vuelan. Recordaron en sus bolsos envueltos en servilletas y papel de aluminio. Llevaban dos bocadillos de queso y se los ofrecieron. Pero el poeta pareció no oírlas. Antes de que empezara a anochecer, una bandada de grandes pájaros negros sobrevoló el parque para perderse después en la dirección del norte. Roberto Bolaño, 2666, 2004.